A. La capacidad de identificarse con la forma, ante todo. Esto lo realiza el alma cuando la personalidad comienza a reaccionar al obtener cierta medida de real integración. Y B. La oportunidad para recibir la iniciación. Es decir, para el alma, la personalidad significa dos cosas. A. La capacidad de identificarse con la forma, ante todo. Esto lo realiza el alma cuando la personalidad comienza a reaccionar al obtener cierta medida de real integración. Y B. La oportunidad para recibir la iniciación. Segundo, era de las dos cosas que debían tenerse presentes. Segundo, que la eliminación de la forma mental de la personalidad que llega a consumarse en la tercera iniciación constituye una gran iniciación para el alma en su propio plano. Por esta razón, la tercera iniciación es considerada como la primera iniciación mayor, pues las dos iniciaciones anteriores producen muy poco efecto sobre el alma y solo afectan al alma encarnada, el fragmento del todo. Es decir, del todo es el alma y el alma encarnada es el fragmento, entre comillas. Estos hechos son muy poco comprendidos y raras veces acentuados en la literatura publicada hasta ahora, donde el énfasis fue puesto siempre sobre las iniciaciones, en lo que afectan al discípulo en los tres mundos. Pero me ocupo específicamente de las iniciaciones en lo que afectan o no al alma, influyendo sobre su reflejo la personalidad en los tres mundos. Por lo tanto, lo que he dicho tendrá poco significado para el lector común. Nos da vuelta la media. Qué calidad que tiene para explicar eso. Es imposible. Es que eso es propio de un maestro. Se para primero en un lugar, es decir, recorre la vara de la verticalidad, se para arriba y define, se para abajo y define. Y de las dos posiciones que define, en las dos entendemos. Pero repite siempre los argumentos repetitivos mucho. Pero no te llega adentro, a mí me llega. Que eso es lo que me interesa, que me llegue. Sí, pero muy repetitiva la argumentación. Es decir, prácticamente mi medio libro es repetitivo del otro medio libro. Nosotros somos. Somos seres que olvidamos todo, salimos acá y ya olvidamos todo. Y el maestro lo que tiene que hacer es recordar permanentemente. La verdad que es así. Y sobre todo cuando da una instrucción que, bueno, es nueva ahora y era nueva hace 100 años. Claro, 100 años atrás. ¿Qué? Sí, claro. Claro, también hay que ubicarse cuando sale en el mundo. Con una literatura y una síntesis. Sí, 1930-1945, más o menos. Sí, sí. Claro. Aparte de la tercera mujer. ¿Qué tercera? Bablaski, la otra que es. Digamos, pero ocurre que esto. Digamos, para la teosofía, si vos transitas la teosofía, en el único lugar, en todo el país, que tiene una divulgación en tibetano, como lo tiene acá en la biblioteca, no está en ningún lado. Vos vas a las distintas ramas de la teosofía y el tibetano. No, pero el Iberi tiene su agrupación especial, ¿eh? ¿A dónde? Sí, ¿a dónde? En Lucis, claro. Sí, pero Lucis distribuye los libros, también tiene una línea de estudio. Pero no, yo te estoy hablando, pero no es la teosofía. Sí, la asociación de ellos, sí. No. La Sociedad Teosófica Argentina es la Sociedad Teosófica Argentina. Lucis es la organización Lucis. Sí, pero Lucis, que son los que publican este libro. Bueno, pero Pedrito, sí, está bien. Tiene, acá está, tiene, digamos, una agrupación. Pura y exclusivamente cuando yo no tengo nada. No, pero no, ellos no forman parte de la Sociedad Teosófica. Sí, ¿ah? Forman por lo que contenido del desarrollo, pero no forman parte de la Sociedad Teosófica. Si vos vas a recorrer todas las ramas teosóficas que estén trabajando el libro del tibetano, yo creo que no debe haber. Ellos no trabajan. Ah, bueno, dentro de la Sociedad Teosófica. Claro, lo que son, claro. Ellos venden los libros. Entonces acá, por no, eso. Pero tienen su grupo especial, Tienen una. No, tienen un estudio. Tienen estudios sobre tibetano, tienen estudios. Sí. Claro, porque tienen ahí el. Por eso, pero a ver, pon un poquito de atención. Pero, mira, sí, acá, sí. No, ahí viene. Pon un poco de atención en esto. Porque acá, lo que nos está diciendo. Que la eliminación de la forma mental de la personalidad que llega a consumarse en la tercera iniciación constituye una gran iniciación para el alma. Porque toda la línea teosófica ortodoxa te trabaja las iniciaciones entendidas para la personalidad. A ver, con el glamour de lo que la personalidad puede lograr. Y él te dice que lo que verdaderamente importa es la iniciación del alma, que es la tercera. El esplendor del alma. Que es la tercera. Claro. Donde ya todo lo fantasmal desapareció. Bueno, entonces, hola. Entonces, acá, es decir, él es como que te da una vuelta de la media con esto. ¿Entendés? Por eso tiene que repetir permanentemente. Bueno, ¿cómo anda, Angelito? Bueno, vamos. Es una forma también de enseñar, Vamos a comenzar, sí, claro. Vamos a comenzar otra vez el tema. Muy bueno. Estamos en los procesos de integración, página 379. La eliminación de la forma mental de la personalidad. Al tratar este tema, que solo puedo hacerlo muy brevemente, dos cosas deben tenerse presentes. Una, o primera, que consideramos únicamente la idea que tiene la mente acerca del alma y el hecho básico de la ilusión que ha controlado todo el ciclo de encarnación y mantiene al alma prisionera en la forma. Para el alma, la personalidad significa dos cosas. A, la primera, ¿no? Dos cosas, A y B. A, la capacidad de identificarse con la forma. Pero ¿cuándo ocurre esto? Pero ¿cuándo el alma tiene importancia la personalidad? Ante todo, esto lo realiza el alma cuando la personalidad comienza a reaccionar al obtener cierta medida de real integración. ¿Ok? ¿Qué tiene que integrar la personalidad? Tiene que integrar los cuatro vehículos periódicos, es decir, el caballo, que son los vehículos, tiene que estar medianamente domado. Si querés, pones un caballo, le pones un león, le pones un jaguar, cualquier animalito, pero tiene que estar domado. Cuando la personalidad comienza a tener un proceso de integración, comienza a domar a los vehículos. Ahí el alma. Ve. ¿Está? Ve a la personalidad. Si no, la personalidad no se hace ver, porque no tiene luz, porque para integrar, los procesos de integración son procesos de luz, de síntesis. En los procesos de luz, de síntesis, de integración, la personalidad, a su manera, cada uno tiene una propia manera, los vehículos, a su vez, obedecen. Es decir, el animal obedece. ¿A quién obedece? Al que reconoce como amo, que tiene más luz. Esa es la personalidad. Entonces, el vehículo periódico se integra a la personalidad. Y la personalidad comienza en un proceso de integración. Cuando produce eso, que es armonía, es integración, todas las inteligencias de los vehículos responden a un amo, que es la personalidad. Hay un proceso de integración y de fusión y de luz y de yoga y de síntesis. Cuando eso ocurre, el alma ve que la personalidad está en un estado de legibilidad para poder recibir más luz y conocimiento superior. Y esto es internamente así y externamente así. Nosotros llegamos acá a la biblioteca y algunas entidades, maestros que por ahí ven que hay algún proceso de integración acá, vienen y nos ven. Y ocurre también afuera como ocurre adentro. Como a todos nos pudo haber pasado en alguna vez, que fueron a instituciones iniciáticas y entraron. Es decir, cuando uno entra es porque hay un sentido de estado, de elegibilidad, como para poder recibir y dar. Porque eso es recibir y dar. La personalidad integra, es decir, da luz a los vehículos de manifestación de la personalidad. Da y recibe. Ahí es cuando el alma. Recibe del alma. Claro, claro. Recibe el contacto. Pero a su vez la personalidad ve el alma también. Bueno, hasta que tu corazón... Si recibe luz. Si recibe luz es porque la ve también. No, bueno, es un proceso. Es un proceso. Hasta que tu corazón no enjuague dolores propios y de los que te rodean, es muy difícil que veas el alma. ¿Está? Es muy difícil. Y después hay cosas que suceden por inteligencias superiores, los círculos superiores, para que uno reconozca. A través nuestro. Claro. Entonces, dice: la capacidad de identificarse con la forma, ante todo, esto lo realiza el alma cuando la personalidad comienza a reaccionar al obtener cierta medida de real integración. B. La oportunidad para recibir la iniciación. Es decir, el alma ve que tiene una oportunidad en tiempo y espacio y con un núcleo hecho, un centro, para recibir la iniciación. Las iniciaciones se reciben en cuerpo presente. ¿Está? Las iniciaciones verdaderas que te establecen en la luz, se recibe en cuerpo. Segundo, me parece que falta una palabra. Recordé el dicho de que el hombre común trabaja con la mente en el mundo objetivo. Después se acerca a su corazón, donde aparece el sentimiento, la reflexión, el discernimiento. Pero tiene que volver a la cabeza, porque la cabeza va a administrar. Y la nueva palabra es administrar. Administra todo el proceso de integración. No es que la cabeza queda de costado. No, la mente administra. Pero se resuelve adentro y se administra afuera. Esa sería mi conclusión. Donde ya no hay más diferencias, no hay más diferencia de colores, no hay más diferencia de vibración, y hay una actitud definida, definida porque está integrada dentro. Además, lo mismo que decís vos, pero no, aplico, pongo la palabra administración, como que administra. ¿no? Sí, en realidad las integraciones vistas así en forma global es porque vos vas uniendo, es decir, vamos, volvemos a lo mismo, ¿no? Un caballo domado generalmente tiene dos riendas para manejarlo, ¿no? Y en realidad la integración está en que esas dos riendas están representando en nosotros el hilo de la vida y el hilo de la conciencia. Entonces, el corazón es el centro de la vida y la cabeza, es el centro de la conciencia. Entonces, hay dos pulsos que tienen que integrarse. Y que realmente nosotros, el trabajo de la personalidad es justamente esos dos pulsos. Y lo que Julio puede decir de administrar es el sentido de estar atentos a esos dos pulsos, más que administrar. La personalidad tiene que estar atento, pero como la personalidad, que somos nosotros y el ser humano, es así, es un estado intermedio, que lo único que puede hacer es mediar, porque la mente también funciona en un estado intermedio. Entonces la personalidad también tiene que mediar, entonces tiene que observar y tiene que estar atento, pero hay pulsos de vida y hay pulsos de conciencia, pero los dos trabajan en forma en común cuando se tiene que integrar. Nosotros generalmente reaccionamos bajo un sentimiento desde el punto de vista de vida y esto, emoción y demás, y después recalculamos y vemos qué puede ser, es decir, no estamos atentos a dos pulsos en forma instantánea, eso es integración. Cuando esos dos pulsos se integran, la personalidad se integra, y cuando la personalidad hace intentos de integración, el alma deposita sus ojos y su atención a esa personalidad. Y la personalidad es un medio. Y para liberarse el alma, tiene que crear otra personalidad, no la personalidad que estuvo aprisionada. Entonces la personalidad es un medio para transformarse en otra personalidad. ¿Crea una personalidad paralela o transforma? Es decir, a ver, aparece un maestro y de alguna manera uno queda imantado, porque es así, ante la energía de la luz uno se integra, pero nosotros no podemos integrar la energía de luz, pero vos quedás desaparecido, no, vos tenés tu propia individualidad en la luz. Pero después eso, transforma la personalidad. Sí. No crea una personalidad paralela. No es paralela. Yo te estoy respondiendo a lo paralelo. En la vida uno y en la corriente de la vida uno, hay una energía. No hay un paralelismo. La personalidad ve para afuera y ve cosas distintas. No es una persona paralela, es una misma personalidad transformada. De acuerdo al tibetano, transforma la personalidad. Claro, transforma. No, porque había otras escuelas. Forma que decir tras de la forma. Pero hay otras escuelas que crean una personalidad aparte, paralela. Pero acá no. Bueno. Acá no. Acá, trabaja la propia personalidad y la transforma. Vamos a seguir diciendo que no. Sí, ya está aclarado. No son. Entonces, dos, que la eliminación de la forma mental de la persona que llega a consumarse en la tercera iniciación constituye una gran iniciación para el alma en su propio plano. Por esta razón, la tercera iniciación es considerada como la primera iniciación mayor, pues las dos iniciaciones anteriores producen muy poco efecto sobre el alma y solo afectan al alma encarnada, el, entre comillas, fragmento del todo. Acá te está pintando un cuadro

sin tener verdadera vida propia. Ello significa que ya puede ser la receptora de energías y fuerzas que necesita el iniciado activo o maestro a fin de llevar a cabo la tarea de salvar a la humanidad. Los estudiantes harán de valor estudiar las tres apariciones de Cristo, entre comillas, tal como están registradas en el Evangelio. Primero, su aparición transfigurada en el monte de la transfiguración. Ese episodio describe simbólicamente a la radiante alma y también a los tres cuerpos abandonados por la personalidad, e insinúa además la futura construcción de un vehículo de manifestación. San Pedro dijo: Señor, construyamos aquí tres chozas o tabernáculos. Segundo, su aparición como la verdad misma, entre paréntesis, silenciosa, aunque presente, ante la barra o tribunal de justicia de Pilatos, repudiado por el mundo de los hombres, pero reconocido por la jerarquía. Tercero, su radiante aparición después de la iniciación de la resurrección. A la mujer en el sepulcro, simbolizando su contacto con la humanidad. B. A los dos discípulos en el camino hacia Emaús, simbolizando su contacto con la jerarquía. Y C. A los 12 discípulos en la cámara superior, simbolizando su contacto con la cámara del concilio del Señor del Mundo en Zambala. Por lo antedicho, podrán ver la naturaleza efectiva de los resultados a que me he referido anteriormente en esta instrucción. El discípulo que ha eliminado, entre comillas, entre paréntesis, perdón, en el sentido técnico, así como en el místico, el aferramiento de la personalidad, posee ahora la, entre comillas, libertad que otorga la rama, según se lo denomina, pudiendo moverse a voluntad entre sus discípulos e iniciados. Nada existirá en su vida o cualidad vibratoria que perturbe el ritmo de la rama. No existirá nada que obligue al maestro a una intervención pacífica, entre comillas, como frecuentemente sucede durante las primeras etapas del discipulado. Nada puede ya interferir en esos contactos y esferas de influencia superiores, sellados hasta ahora para el discípulo, por la intromisión de su propia personalidad. Intromisión. Intromisión. Las energías recorren todo el circuito, están todas conectadas. No están aisladas unas de otras. Claro, en el camino es claro. Es la intromisión. No podemos dar entrada a la pureza. Es que espera. Nada puede ya interferir en esos contactos con las ramas. Es decir, las ramas. Lo que leímos la última. Los últimos renglones hicimos una recapitulación. Hay que tener varias encarnaciones para entender esos dos renglones. Claro. No, porque. Pero sí, pero vamos a bajarlo y lo vamos a ver como tan efectivo es en la vida nuestra. Porque dice: nada existirá en su vida cualidad vibratoria que perturbe el ritmo de las ramas. Pero antes de eso dice. Por lo antedicho podrán ver la naturaleza efectiva de los resultados a que me he referido anteriormente en esta instrucción. El discípulo que ha eliminado, y esto es el resultado efectivo, entre paréntesis, en el sentido técnico así como en el místico, en el sentido técnico como así en el místico, el discípulo, dice acá, el discípulo que ha eliminado, en el sentido técnico así como en el místico, entre paréntesis, el aferramiento de la personalidad, posee ahora la libertad que otorga la rama. Es decir, que para nosotros esto, en el sentido místico, y no técnico, porque en el técnico no lo aplicamos, pero en el sentido místico, podemos ver que la rama es ir a un lugar, donde hay una rama supuestamente establecida en el plano físico, ¿ok? Y te da entrada, la rama del maestro tal, la rama del maestro tal, ¿no? Pero eso es en el sentido místico, el aferramiento en un sentido místico de ver cómo entramos en la rama. Pero la vida nos da posibilidades de entrar a tener libertad en las ramas y entrar a grupos que son en las ramas donde trabajan la luz creativa y el conocimiento. Este es uno. Hay muchos otros grupos que te dan posibilidad de ingresar ahí. Y es como ingresar en las ramas, en el terreno físico, pero es como ingresar en las ramas. Pero porque esto también hay que captarlo, porque es así, porque le da libertad a la personalidad. Porque una persona que comenzó a integrarse va buscando, es decir, va puliendo, es como tirás los granos de trigo a la rueda del molino, y la personalidad es un poco así, tiene que entrar a la rueda del molino de la vida para ir puliéndose, va sacando las cáscaras, va sacando los ángulos, y la persona se va integrando. Llega un punto que sigue estando activa y entonces tiene menos ángulos de roce y de choque y va integrando otro grupo. Cuando ya la personalidad, digamos, fue transformada, entra a lo que es la rama. Ahora, entendido la rama energéticamente, es de una energía espectacular. Si nosotros recibiéramos parte de esa energía, como es como recibir la energía del alma, y bueno, la energía, la luz, cura y libera todas las zonas oscuras, y nos da la presencia de la energía. Y ante la presencia de la energía, las limitaciones no existen. Pero esto adquiere vida consciente, en la medida que se comience a percibir y entrar a un grupo, digamos, si uno siente que entra, porque estar en la presencia de una rama es como sentir la brisa de la paz que nos circunda, no sabemos qué es, pero en esa brisa nosotros podemos hacer un intervalo y ver esa es. Y cómo la presencia del alma. Esa es la expresión, es percibir. Esa es la verdadera. Bueno, son las 6. Vamos a leer algo de Kumar, porque ya lo volvimos a dejar acá, porque vienen las leyes fundamentales de la curación. La tercera parte. Bueno, surgió así, para volver a leer ese tema, pero bueno, es tan, tan valioso. Y lo que el maestro acá nos quería referenciar. El periodo de prueba. Estamos en la página 207, terminando ya lo del seminario de Kumar y lo volveremos a comenzar a leer siguiendo el libro de curación espiritual del maestro tibetano. Cualquier persona que se siente inclinada a curar puede empezar su periodo de prueba en la curación. Este periodo de prueba exige una gradual adopción de un modo de vida. Esto incluye todos los pasos para la práctica que se han dado salteadamente a lo largo de esta obra sobre curación espiritual. Para empezar, uno puede incluir como parte de su vida la siguiente práctica. 1. Levantarse temprano, digamos que entre las 4:30 y 5 hora local. 2. Asearse y llevar a cabo la invocación de curación, conectando con un maestro de sabiduría o con el sol. 3. Realizar las prácticas en relación al pensamiento, al sonido, a la respiración y al color, como parte de la contemplación de la mañana. Cuarto, adoptar las reglas relativas al agua y el alimento. Quinto, servir a las plantas, a los animales y a los seres humanos diariamente. Es más importante el servicio diario que la duración del servicio. Puede ser muy pequeño para empezar. Sexto, visitar hospitales o visitar a enfermos al menos una vez por semana, regalar flores o fruta y tener una conversación positiva con ellos. Séptimo, realizar las invocaciones de la tarde antes de irse a dormir, formando un triángulo entre el maestro de sabiduría o el sol, uno mismo y los pacientes que conozcamos o sepamos que están enfermos. 8. Con este propósito, tener un diario de color azul celeste y anotar la fecha, el nombre del paciente y los detalles de su enfermedad. Ofrecer la invocación durante 3 tardes consecutivas por cada paciente. 9. Ofrecer una cuarta vez la invocación por el paciente al jueves siguiente y después podemos tachar su nombre del diario. 10. El paciente para quien hacemos una propuesta de salud mediante nuestros esfuerzos por curar no tiene por qué saber que estamos haciendo tales esfuerzos por él. Dejemos que el trabajo proceda en silencio durante el periodo de prueba. 11. Adoptar un ritmo en nuestra vida. Organizar nuestra vida diaria según un ritmo y observarlo. 12. Estudiar las diversas ciencias relativas a la curación, como la ciencia del pensamiento, del sonido, de la vibración, del prana o fuerza vital, del tacto, del color, del agua, de los alimentos, del ritmo, de la constitución humana, del yoga y de la creación. Que el estudio sea regular. Estudiemos todos los días. Estudiar diariamente durante un cuarto de hora es mucho mejor que unas pocas horas de estudio de manera irregular e intermitente. 13. Enseñar a un grupo de personas de ideas similares que tengan interés por la ciencia y la curación una vez por semana al menos. Enseñar consolida lo que se ha estudiado y practicado, permitiendo comprender mejor lo que se ha aprendido. Recordemos que enseñar es una manera muy buena de aprender. 14. Cooperar con proyectos y sociedades que trabajan por la promoción de la vida, ya sea la promoción de medidas para neutralizar la contaminación o la promoción de la vida vegetal, animal o humana. 15. Observar los momentos y lugares favorables y utilizarlos para invocar las energías de curación. A lo largo del periodo de prueba, no dejemos que nadie sepa acerca de nuestro estudio y práctica experimental de la curación, a no ser otra persona que está también en el sendero de probación. Alguna vez puede que oigamos decir que una persona cuya curación hemos propuesto se ha curado muy rápidamente. No nos atribuyamos ni aún mentalmente tales acontecimientos. Dejemos que la curación sea impersonal. 16. Está bien aprender algún tipo de terapia, de modo que ésta pueda ocultar los esfuerzos por curar esotéricamente. Para todos los efectos externos, uno es conocido como un terapeuta que emplea una terapia particular. Pero en verdad, esa situación es un medio para que la persona transmita las energías de curación. 17. No caer nunca en la crítica, y mucho menos en la crítica de la medicina oficial. Hay muchos grupos que se revuelven contra la medicina oficial y sostienen que las diversas medicinas alternativas son superiores a la medicina oficial. No olvidemos que hay muchos aspectos benéficos de la medicina oficial que se han desarrollado mediante la investigación científica. El entusiasmo fanático por un sistema particular de curación conduce al desequilibrio. Todas las ciencias médicas son solo ramas de la curación, Cada una de ellas tiene su propia importancia, su propio punto fuerte y su propio punto débil. Hagamos que el curador aprenda a trabajar con los puntos fuertes de cada sistema y no con sus debilidades. La excesiva dependencia de un único sistema produce necesariamente desequilibrio. Que el estudiante de curación se dé cuenta de la idoneidad de cada uno de los sistemas de medicina y se adapte apropiadamente, sin ser fanático. 18. Que la perspectiva de la vida diaria sea de la vida. Ver la vida en todo, ver la vida en las plantas, en los animales y en los seres humanos, como la primera cosa que hace a las formas moverse. Contémplese la presencia de la vida abundante, tanto en el interior como en el exterior de todo. La vida está dentro de nosotros, pero en realidad somos nosotros los que estamos dentro de la vida. Hay vida dentro de nosotros porque nosotros estamos en la vida. La vida sigue, la vida va hacia adelante, abandonando las formas viejas y obsoletas y tomando formas nuevas. La vida es y es eterna. Que el probacionista de la curación sea un ser que adore a la vida, que es omnipresente. Que la presencia de la vida sea experimentada como la realidad de todos los días. Conectemos mediante la contemplación con la vida que está dentro y fuera de la forma. Nos convertimos en lo que pensamos. Cuanto más piensa uno en la vida que está presente en la creación, el flujo de la vida aumenta, fluye y llega a satisfacer las necesidades. Estas afirmaciones pueden parecer de fantasía y ficción, pero la verdad es más que fantasía y ficción. Uno necesita coraje para experimentar y tener la experiencia. Capítulo 12, la teoría de la sustitución. La continuidad es la palabra clave de la creación. La máxima responsabilidad del curador es preparar otros curadores que le sustituyan cuando él se vaya, para que el trabajo de curación prosiga y continúe. La continuidad es la palabra clave de la creación. La actividad humana continúa en todos los campos, aun cuando los hombres pueden ir o venir. Toda la actividad continúa en la creación, al mismo tiempo que las unidades que se han formado surgen, crecen y se disuelven. La formación y la transformación material continúan. Qué bueno. El reino vegetal continúa como especie, al mismo tiempo que ciertas unidades de planta y de árboles pueden estar desapareciendo por envejecimiento. El reino animal también continúa mediante la multiplicación de su especie. Sus cualidades y acciones continúan. El planeta continúa también hasta que no nace otro planeta al que pueda transferirse su actividad. Es como cambiar a la tropa teatral de un teatro a otro. La tropa teatral, al igual que el escenario teatral, los seres y el planeta, continúan por siempre durante la creación. Y también la creación no es una simple y aislada creación, sino una dentro de una serie. La creación sigue su progreso y continúa mediante esta ley de continuidad. Funciona cíclicamente y por consiguiente es conocida como la rueda, entre comillas. Es una rueda que siempre está dando vueltas, siendo cada vuelta parecida a la anterior, pero no la misma. Los estadios, las edades y eras son, de modo general, las mismas, mientras que su detalle siempre contiene algo nuevo. Cada ciclo tiene su propia frescura. Por eso la creación se la denomina en sánscrito Navanitam, que significa recién hecha. Ofrecer o dar es la característica de esta rueda de la creación. Ella da vuelta dentro y fuera de la creación. La creación es su tejido. Causa y efecto están modelados en la creación como la rueda. No hay principio ni fin, sino solo rotación. Observemos la rotación de las aguas. En verano, las aguas se evaporan subiendo al cielo y forman nubes. Al llegar la siguiente estación, estas descienden en forma de lluvia para nutrir a los seres. Los seres se ofrecen a sí mismos como alimento recíproco. Los vegetales crecen con el agua. Los vegetales sirven de alimento a los animales y seres humanos. Los animales sirven también de alimento a los seres humanos. El alimento se forma debido al poder germinativo y a la capacidad reproductora del agua y se renueva mediante la lluvia. La lluvia, a su vez, es producida por el movimiento psíquico del planeta. El agua se mueve del estado invisible al estado visible y del estado visible al invisible durante su movimiento cíclico. Todo esto se debe a la rotación de, la invisible rueda llamada ñaña, que significa sacrificio, oblación, ofrenda. Yajña, la rueda del sacrificio, surge del modelo eterno. Este modelo surge de la conciencia creadora. La conciencia creadora surge de sí mismo, el eterno e indestructible ser, sin nombre ni forma, del que nada puede decirse. La conciencia creadora es omnipresente y se establece mediante la rueda. Sigamos el curso de la rueda. Hagamos lo que ella hace. Entonces habremos realizado también el sacrificio. Aquel que no coopera se pierde, dice el Señor en el Bhagavad Gita. Para seguir el curso de la rueda uno tiene que ser creativo. Y la omnipresente creatividad no es sino ofrecerse uno mismo al modelo eterno y mediante ello continuar. Las plantas, los animales, el planeta, los seres humanos, y si vamos a eso, todas las especies continúan de este modo mediante la ofrenda. El Padre continúa a través del Hijo entregando su energía llamada vida. El Maestro continúa a través del discípulo entregando su energía llamada sabiduría. El árbol continúa viviendo ofreciendo su semilla. La continuidad se mantiene de este modo. No romper el hilo de la continuidad es un mandato oculto. Tenemos que dar lo que hemos recibido. Hemos recibido el cuerpo. Por tanto, tenemos que dar cuerpo a las almas que están por encarnarse. Recibimos el amor y el cuidado de nuestros mayores. Por tanto, tenemos que tener un cuidado amoroso de los jóvenes. Cuando somos mayores se nos trata con respeto. Por lo tanto, tenemos que respetar a los mayores. Recibimos dinero y comodidades de la sociedad. Nosotros también tenemos que dar dinero y comodidad a la sociedad. Recibimos alimentos, ropa y tantas otras cosas. Recordemos que también tenemos que dársela a los demás. Por encima de todo, en la vida recibimos sabiduría y experiencia que tenemos que compartir con los demás para que no mueran. La sabiduría y la experiencia. La entera actividad creadora es como una carrera de relevos o carrera de postas, en la que uno le pasa al otro la capa de su experiencia. En los círculos domésticos, profesionales, sociales y espirituales, mucho es lo que uno recibe en la vida. Tenemos que seguir pasando la experiencia doméstica a nuestros parientes y amigos, la experiencia profesional a través de profesional a aquellos que nos siguen en la profesión. La experiencia social, aquellos que procuran esa experiencia de nosotros. Y la experiencia espiritual, a los que la buscan en ese campo. Los que la reciben se enriquecen con ello y están capazmente equipados para ir hacia adelante. La actividad continúa por medio de ellos en estas cuatro esferas de la vida: la doméstica, profesional, social y espiritual. Incluso después, cuando uno deja su cuerpo, sigue viviendo a través de aquellos que le siguen en espíritu. Este es el sendero hacia la inmortalidad y la eternidad, ofreciendo a los demás lo que tenemos, vivimos a través de ellos en su aspiración, la sabiduría de la vida continua. Pitágoras, el gran iniciado de Grecia, dijo: antes de que mueras, haz que haya un necio menos en la tierra, que no es otro sino tú. De este modo, nos propone que nos redimamos a nosotros mismos de la ignorancia. Los Vedas dicen: mereces seguir adelante en la luz cuando hayas preparado a uno que se encargue, sin cambiar de vibración, de los actos de buena voluntad que has estado haciendo. El maestro sigue hacia adelante cuando sus discípulos realizan con pericia su trabajo. El padre sigue hacia adelante cuando sus hijos realizan con pericia su trabajo. Cada uno de nosotros puede seguir hacia adelante si hay alguien que sabe llenar su hueco con pericia. Esto es válido en el caso de la familia, de la organización o compañía de trabajo, de la organización social, incluso de la organización espiritual. Esta es la clave del funcionamiento institucional. La creación, que es la mayor institución, funciona de este modo. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a ella. Con frecuencia se dice que, entre comillas, el éxito de una persona está en encontrar al adecuado sucesor. Hubo reinos que florecieron o perecieron al llegar a este punto. Las organizaciones también crecieron o decayeron al llegar a este punto. Las familias no son tampoco excepción a esto. El periodo de sucesión es el periodo de transición. Cuando el sucesor maneja la sucesión y continúa el trabajo, el predecesor queda liberado y asciende. ¿Cómo encontrar al sucesor apropiado? Es la pregunta que se hace la persona que se está haciendo mayor. Con mucha frecuencia, cuando uno busca un sucesor, se equivoca. Uno ha de continuar su trabajo en los cuatro campos: familiar, profesional, social y espiritual, hasta niveles de inspiración e intuición, mediante una ofrenda o entrega total de sí mismo a estos cuatro campos. Nuestro trabajo en cada uno de estos campos inspira a la gente que nos rodea en esos campos respectivos. Una vez que se sienten inspirados a unirse a nosotros, podemos empezar a compartir el trabajo gradual y lentamente con ellos. Sin embargo, hemos de seguir trabajando, porque el trabajo es el factor de inspiración entre ambos. Deshagámonos del peso hasta el punto que la otra persona más joven esté dispuesta a asumir con facilidad. Nuestro ejemplo en el trabajo es motivo tanto de inspiración como una enseñanza para el joven. Una vez que va adquiriendo gradualmente confianza en el trabajo, dejémosle que lo haga y supervisémoslo. Cuando no necesite supervisión, podemos pasar a otros trabajos más elevados. De modo que, como curadores, tenemos que preparar un sucesor a su debido tiempo, obsequiando conocimiento y experiencia a aquellos que la busquen. No tenemos que nombrar a nuestro sucesor. La sociedad lo reconoce por la vibración de los actos que hace. Ella, la sociedad, ve al maestro, la madre, en el discípulo, al padre en el hijo, al predecesor en el sucesor. De este modo se completa la tarea. Y acá terminó. Terminó el seminario. El primero que dio es la Argentina, perdón. Porque así es la relación del maestro. El contacto con el maestro nos cura o nos alivia de todas las formas, ya sea místicas o mal técnicas que tenemos, y nos cambia en parte la personalidad. Entonces nos hace dejar todo lo que conocemos por lo nuevo. Y ese es el alma. Y esa es la transfiguración de la personalidad. Bueno, vamos a pasar a la parte práctica. Y en la próxima comenzamos a leer nuevamente el libro. Repetimos. En los jueves de curación. ¿Eh? Los jueves de curación. Sí. Muy bien. Bueno, cerramos la grabación. 1:05 y pasamos a la práctica. ¿O quieren que leamos algo más? ¿Eh? Está bien. ¿Algún comentario? Transpersonal y segunda. Transmutar es lo mismo. ¿Cómo? Transpersonal y transmutar es lo mismo. Transpersonal. Lo que hablamos recién, no sé si era exactamente esa palabra, pero... No, ya. Me suena que no es lo mismo. No, lo mismo no es. No, pues nada, transpersonal. La transmutación nos lleva a ser transpersonales. Pasa. La transmutación de la persona que tiene más yo veo como que tiene más trasfondo. La transpersonal parecería más de lo psicológico, ¿no? Sí, en el nivel lo toman como algo álmico. Sí. No. Sí, a veces nos quedamos. ¿Vos cortaste o sí? No, sigue. A veces nos quedamos con las palabras como concepto, pero en realidad una palabra encierra un concepto de significación por quien la está observando o la está trabajando, y no es la misma. Y realmente estamos. Unidos en ver el proceso que significa y bueno, ponemos rótulos con las palabras, ¿no? Entonces ese es un mecanismo. La palabra en sí está definiendo una forma, pero también un contenido de sonido, de sustancia. Y unir las dos cosas nos sirve, pero es parte del trabajo, digamos, del entendimiento, del conocimiento de la mente. Por eso siempre recordamos que, es decir, hay las dos columnas para entrar a un templo, donde de alguna manera entra una personalidad integrada al templo interior, ¿no? Que hizo un trabajo de integrar las dualidades. Entonces en una columna está la palabra B, B labial, que es word, y que significa palabra en hebreo. Y la otra columna, la J, que es Yakim, que significa significado, el significado. Es decir, la palabra y el significado. Cuando uno integra esos dos conceptos, está, digamos, liberado para entrar entre las dos columnas. Es decir, produce la alquimia para poder entrar. Es simbólico. Pero es también real, es simbólico, es también real. Es decir, es como aplicar el funcionamiento de la mente objetiva al describir o al formar una forma y la mente subjetiva para ver su contenido, su sustancia. De las dos se produce una creación, una conciencia creativa. Porque transpersonal es como que está más allá de la personalidad, es como que está más allá, trans, personalidad. No sería eso. Por ahí sí, cada uno como ve el ritmo, la vibración, la organización del movimiento. Cuando decimos transformar es una personalidad, a ver, que puede aplicarse lo mismo, que está mirando hacia abajo, está mirando a los vehículos, ¿no? Yo siempre, porque me lo enseñaron, y en el country, una de las cosas lindas de ver la libertad es que vienen los chicos, que en los barrios no pueden andar como andamos nosotros, y aprenden a andar en bicicleta, ¿no? Entonces, tarda muy poquito para aprender. Pero si me da la oportunidad, yo le voy a decir, mirá, pedalea y mirá adelante. Porque esa es la manera de mantener el equilibrio para empezar a andar en bicicleta. Porque si ven la rueda, es decir, mirar adelante es mirar un metro y medio adelante. Porque si ven la rueda, no salen andando nunca. Porque la rueda, vos ves el movimiento de ahí, de lo más cercano, y te pone nervioso y te embaraza. Si vos no ves la rueda, ves arriba y pedaleas, vas a andar, porque es el equilibrio, es natural, y es ir pedaleando. Y en esto también, es decir, la personalidad que se transforma está sobre la bicicleta indomada o el animal, y lo tiene que conducir, y lo tiene que conducir para transformarse. Entonces, tal vez la transformación de la personalidad es que todo lo que miraba para abajo, en un momento empieza a ver arriba, ¿no? Como la fuente o la energía. Entonces, hay un gran proceso de transformación. Y cuando mira hacia arriba, leímos ahí que el alma ve a la personalidad. Entonces, le ayuda a construir una personalidad para responder al alma, la transforma. El proceso de la continuidad, de último, es un proceso de transformación, es decir, donde el peregrino en la rueda llega al objetivo. El peregrino en la rueda ve el movimiento de la rueda. Pero cuando está en la rueda, que hay continuidad, ve la creación. Y superar ese vértigo en todas nuestras actuaciones es un proceso de integración. Y en el caminar del ceremonial, this is the goal, señal, this es el objetivo. Claro. No, mira, dice, se va. Claro. Y se va moviendo, ¿no? Y todos los elementos están en conjunción, el espacio, el tiempo, el movimiento, el equilibrio. Todo está. Uh-huh. Bueno, es decir, que el centro de todo, cuando uno baila ahí, es el tercero, la tercera iniciación. ¿Qué es la primera iniciación del alma? ¿Qué es la iniciación del alma? Pero ahí habla de iniciaciones mayores y menores. Sí. Para la primera y segunda es iniciación menor, y recién la tercera es iniciación mayor. Claro, porque es la iniciación del alma. Claro, y ahí habla así. Ahora, ¿cuál es la iniciación primera? La primera es la individualización. ¿Y la segunda? La segunda sería el bautismo, ¿verdad? La individualización, el bautismo. ¿Cómo se entiende la Iglesia Católica? Sí. Claro, porque el bautismo es un ceremonial que prácticamente todas las iglesias lo tienen. Claro, porque es una consagración. La personalidad se consagra, hace un trabajo. La iniciación sería ante el bautismo, la confirmación, digamos, desde el punto de vista religioso, la individualización. La individualización es como primera iniciación. Que se da sí o sí. Es automática prácticamente. Pero, y la segunda es impuesta. La segunda es, sí. Impuesta no, digamos. La primera iniciación responde a la energía de la fricción, que está dado cuando se recibe la mente. Cuando el ser humano recibe la mente, recibe la individualización, y es un problema de fricción. ¿Viste que está el ejemplo de crear el fuego? Todavía está viviente la madre. Es la conciencia. Todavía está en el vientre de la madre, todavía cuando recibe eso. Es decir, cuando baja el átomo simiente sería. Sí, no. Puede ser. No. No, porque, digamos, cuando hablamos de iniciaciones, es que como que están recibidas en el reconocimiento del proceso de la personalidad. La personalidad ya está. Sí, y sí. Claro, la primera y segunda iniciación ya está la personalidad. Claro. Sí. Pero hay reconocimientos, hay signos para reconocerlo. Hay procedimientos, es decir, el bautismo, hay ceremonias. Sí, sí, el bautismo sería la segunda iniciación. Uh-huh. Es decir, la verdadera sería la tercera iniciación del alma. Claro, por eso la iniciación de la masonería, que es la primera, en realidad representa la tercera, es muy profunda. Pero bueno, no se conoce mucho eso. Claro, cuando vos entras en un templo, en realidad, cuando vos entras en un templo con energías superiores, vos estás entrando, sería una primera iniciación mayor del alma. Cuando en la masonería se ve el compás y la escuadra, lo que estamos viendo es el alma prisionera. El alma. Claro, pero las escuelas iniciáticas hablan todas de adeptos en primer grado. Sí. Lo demás antes de adeptos sería probacionista. Sí. Prácticamente sí. Entonces la primera... ¿Probacionista o discípulo? No, el discípulo sería de la tercera en adelante. Ah, bueno. Entonces el probacionista sería la primera y segunda iniciación. Claro. Y prácticamente el tercero sería el discípulo y después viene el adepto. Son formas de clasificar el mundo. Sí, habría que verlo en el contexto en el que están expresados, ¿no? Cada una de esas palabras. Lo importante que vimos hoy, que el maestro tibetano nos pone, nos da una legibilidad tan grande como y nos pinta y nos expresa que realmente él estaba hablando de todos estos aspectos para ver la iniciación del alma, que es lo más importante, como que da superado que tenemos la elegibilidad y la capacidad como para tener ya la primera y segunda iniciación y estar buscando ese contacto con el alma. Igual es tan profundo y tan grande que el maestro nos pinta esa rotación de la vida, que es lo que tenemos que, digamos, tener o visualizar presente. Porque esto es muy grande. Un alma, la continuidad de la conciencia del alma, ya es un grado de inmortalidad para un periodo de una encarnación. ¿Está? Porque va más allá de una encarnación. Igual se dan todas las iniciaciones prácticamente, digamos, en templos interiores. En otros planos. Sí, en el templo, en el cuerpo. En el templo, en el cuerpo. Con el alma, mientras estamos encarnados. No, pero en otros planos. Sutilmente. Por eso en templos, digamos, interiores, digamos, en no templos físicos. Sí, hay, bueno, puede verlo desde el punto de vista. El cuerpo sí, el cuerpo de uno. El cuerpo de uno es un templo. Pero y la iniciación se recibe en encarnación, en cuerpo. El alma, para recibir la encarnación, tiene que tener la personalidad. Por eso cuando la personalidad comienza a hacer un trabajo de integración, el alma pone su punto de vista, la ve, así como un maestro, y un maestro, cualquier maestro de vida y que nosotros hemos conectado como rama o como grupo, pasa una vez al año y nos ve, pero nos ve no para vernos, nos ve como para ver que la luz que podamos estar produciendo y para aunarse a ese proceso. Es decir, cuando se está produciendo eso, es como hay un aunamiento, es como que hay una fuerza, una consolidación, hay un abrazo para que siga. Y el alma también hace ese mismo mecanismo. Pero creo que la ve el alma, la personalidad también la ve al alma, o la presiente. Puede, claro, sí, puede presentar. Tiene que haber una correspondencia cuando, en ese momento. Cuando el alma deja de mirar todo para abajo y empieza a mirar un poquito arriba, sin misticismo y sin tecnicismo, es decir, con un grado de devoción muy grande, sí, produce cosas mágicas en la vida. Sí, no, también cuando Olivelli habla ahí de la doma de los cuatro caballos, eso es fundamental, en medida que van avanzando en eso, directamente aparece todo lo demás, por la añadidura. Sí. Bueno, muchas gracias, 1:21, cerramos esto y pasamos a la etapa de la práctica. Gracias.